ciencia descansa. Y todo mi ser entregar a ti, mi Dios. Aquí es donde hallo paz. Solo tu amor me saciará. Tengo que estar donde tú estás, mi Señor. Descansar, necesito entrar, porque mi lugar es donde tú estás. Con mi canción yo te alabaré, me has levantado, y de corazón yo siempre te buscaré. Gracias por darme tu amor. Yo necesito esencia descansa y todo mi ser entrega a ti, mi Dios. Aquí es donde hallo paz, solo tu amor me saciará. Estar donde tú estás, mi Señor. Descansar, necesito entrar, porque mi lugar es donde tú estás. Yo te alabaré, me has levantado, Señor. Y de corazón yo siempre te buscaré. Gracias por